Como Chuchu. Lleva, lleva. Para los chicos de la cuarta, con mucho cariño. La, la, la, la, la, la, la, la. Para la chica de Cárcano, para el clan de Müller. Hazlo bien ahí. Ahí voy. Vamos, chis. Tanto he aprendido de este amor. ¿Cómo llegó? Tarde me doy cuenta de mi error. Oh, Rebeca, chimiento. Tú me has enseñado sin querer. ¿Oye, quién? A no subestimar a la mujer. Vamos, loco, a ver cómo dice. Y yo que me creía que en tu vida eres. Yo que me creía que en tu noche seré el único. Bien fuerte ahora. Y yo que me creía que en tu vida eres el único. Muchas gracias. Ahora me doy cuenta que soy tonto, pero el único. Lleva, lleva, no sé quién. Ahora sí, vamos Bachano. Lleva, ¿eh? Para primero de mayo. Vamos Raúl. Con la gente de Colonia Loro. Primero de mayo, San Vicente. Amigo. ¡Vamos, Jorge! ¡Gracias, Leo León! ¡Primero de mayo! ¡La porquería! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, la chica de Piolet! ¡Mi hueso! Tanto he aprendido de este amor. ¡Cuándela tú! Tarde me doy cuenta de mi error. Tú me has enseñado sin querer. ¡Vamos, Nati! No subestimar a la mujer. A ver cómo dice. Y yo que me creía que en tu vida era único. Ahí va. Y yo que me creía que en tu noche era el único. No vuelve, vale, ahora. Y yo que me creía que en tu vida era el único. Hola, gringa. Ahora me doy cuenta que soy tonto, pero el único. Chicos, escuela Presidente Roca. Lleva, lleva. Y tu saco. Bueno. Vamos, la tú. Vamos, bebé. Allá voy. El nacimiento, primero de mayo. Bien ahí. San Vicente. San Vicente. Matías. A ver, bien fuerte el último. Y yo que me creía que tu vida era. Y yo que me creía que en tus noches era el único. El último, con fuerza. Y yo que me creía que en tu vida era el único. Muchas gracias. Ahora me doy cuenta que soy tonto, pero el único. Vamos a ver, chico y apellú. Vamos a la cuarta. La, la, la, la, la, la, la, la. Burraca. Esto se fue, Villa Siburu. Allá voy. Gracias. Realmente, realmente es único este ritmo de estos chicos tan jovencitos, pero son nuestros, son de Córdoba capital.